Noche de luna llena, noche de amor. Noche de luna llena, noche de amor. Noche de luna llena, noche de amor. Noche de luna llena, noches de amor. Mujer, mujer, abre tus ventanas para que recibas el regalo del que te ama. Noche de luna llena, noches de amor. Noche de luna llena, noches de amor. Noche de luna llena, noche de amor. Noche de luna llena, noche de amor. Mujer, mujer, abre tus ventanas para que escuche las canciones del que te ama. Amor, te amo color. Estas flores en color son dulces de color y son regalos de tu amor. Noche de luna llena, noches de amor. Noche de luna llena, noches de amor. Mujer, abre tus ventanas para que recibas el regalo. Mujer, mujer, las ilusiones de tu vida se cumplirán. Mujer, mujer, las ilusiones de tu vida se cumplirán. Noche de luna llena, noches de amor. Noche de luna llena, noches de amor. Mujer, mujer, las ilusiones de tu vida se cumplirán. Las ilusiones de tu vida se cumplirán. Noche de luna llena, noche de amor. Noche de luna llena, noche de amor. Mujer, mujer, abre tus ventanas para escuchar las canciones del que te ama.